sound. You can stop, move your feet, grab your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Buenas tardes, gente. Aquí estamos empezando rigurosamente tarde la Punky Reggae Party de hoy. Esto es Agora Sol Radio, esto es Punky Reggae Party. Punky Reggae Party en el país donde no hay presos políticos. Aquí estamos. Ahora habrá alguna sorpresilla a lo largo del programa y bueno, algún que otro concierto anunciaremos, alguna que otra novedad discográfica, buena música sobre todo. Cantadito de telas, que estamos de banderas y de colores aquí por Madrid, por lo menos. No sé, imagino en el resto del estado estará el panorama igual, pero la verdad es que qué aburrimiento. Ya te sientes alienígena hablando de política con la gente. Igual me pasa a mí solo, no lo sé, pero yo me siento ya un poco extraterrestre. Cuando ves que meten en la cárcel a gente, previo juicio, sin que haya riesgo de fuga y que lo damos por normal en un estado democrático y que encima se lo han ganado por intentar romper un país. Esto es España, esto es Punky Reggae Party y abróchense cinturones porque empezamos. Vamos a ir ya. Like Tremendos esta gente, Tokyo Ska Paradise Orquestra, ya todo unos veteranos, esta gente que además las escuchamos en prácticamente todos los programas de la Punky Reggae Party, ya que aprovecho un tema suyo para hacer la cuña. Este se llama Samurai Dreamers, este tema que acabamos de escuchar, y es de su vigésimo álbum, ya llevan 20 discos. Echar un ojo además al vídeo, que lo tienen por ahí por YouTube colgado, que además va el proceso de dibujo de la portada de este álbum, guapísimo verlo. Tokyo Ska Paradise Orquestra, y desde allí, desde Japón, hemos empezado por Tokio, vamos a pegar un salto grande, nos vamos hasta Valencia con la gente de Obrin Paz y con un tema que se llama La Flama, de aquel álbum de 2006 en directo, que se llamó En Moviment, y bueno, pues discazo que nos dejaron ahí la gente de Obrin Paz. Vamos a escuchar. Así de brujo, lo siento. El cortar un tema de directo a veces queda así. Pues La Flama se llama, uno de los temazos míticos de esta banda valenciana, Obrin Paz, Y bueno, que yo creo que viene muy, muy actual, con una temática muy actual. Ya aburre, la verdad, con todo lo que vemos en los telediarios, con todo el odio que se viene sembrando desde hace tantos años y que lo sembran con esmero, además, con nuestra gotita de odio en cada telediario, cada día y en cada emisión de cada día, está programada ya. Y la verdad es que cala y, como decía, pues, llegan momentos que ya te sientes marciano hablando de política y de derechos humanos básicos y de libertades básicas con la gente. Y bueno, y ahora está viendo, pues, ¿cómo se llama? Cabezas de turco, diría yo. Cabezas de turco se está metiendo miedo con el ejemplo. Y bueno, así no se acalla el sentimiento de un pueblo, que hablaba un poco esta canción. No estamos hablando con un grupo valenciano, pero bueno, el tema viene a ser actual. Bueno, sin más, vamos a ir ahora con una banda que tuve la suerte de ver en agosto. Se llaman Iseo and Dodo Sound. Una banda que son dos personas, una a las voces y otra a las bases, y no ves cómo la lían. Tienen dos álbumes de momento de estudio, y bueno, vamos a escuchar ahí un poquito de buen reggae dub electrónico a cargo de esta gente. Vamos a ir con el tema que da nombre al primer álbum, Cat Platoon. Tonight. Hay buen dub, buen reggae dub desde Navarra, en inglés navarro. Y bueno, pues este era el tema Cat Platoon de la gente de Iseo and Dodo Sound, que son dos personas, una pareja que la lían, pues así como habéis podido ver. Este era el tema Cat Platoon, decía, que da nombre al primer álbum de hace ya 2 o 3 añitos. Y el segundo es de este mismo año y andan por ahí presentándolo. Y bueno, pues os decía que en agosto, teloneando a Alpha Blondy, los pudimos ver aquí en Madrid. Y la verdad es que flipamos. En los que no los conocíamos dijimos, madre mía, ¿qué es esto? Y lo pasamos teta, la verdad, en el concierto. Y vamos a escuchar, ahora un tema de este álbum que van presentando, que se llama Roots in the Air. Y el tema que vamos a escuchar es The River. Vamos para allá. Ahí va corriendo el agua. The happiest stones come with the river, the dead herbs Así sonaba este tema, Iseo and Dodo Sound. Pues una bandaza, si los podéis ver en directo, desde luego lo vais a pasar pipa. Está muy bien, la verdad. Y los dos álbumes, pues eso, acabáis de escuchar dos muestras de ellos, pues súper chulos también. Vamos a seguir. La próxima semana hay, bueno, doble concierto de despedida. Y un concierto más que voy a anunciar luego con la gente de Ala de Mosca, que luego ahora en unos minutillos pues podremos hablar por teléfono con Titu. Y bueno, mientras tanto, a ver, sí, mientras tanto vamos a ir anunciando el otro concierto, que es despedida, decía, de Canteca de Macao, banda mítica madrileña que ya lleva también pues unos cuantos añitos, no quiero echar cuentas porque me voy a sentir viejo ahora mismo, pero unos cuantos añitos llevan. Y bueno, el caso es eso, que hacen un doble concierto de despedida, uno por tribunal ahí en un teatro que ahora mismo no recuerdo el nombre, al lado de la Salabat, y luego al día siguiente, el sábado 11, en el Vista Alegre, en la Vista Alegre será el último concierto de esta banda madrileña. Pues ya han pasado unos cuantos añitos y vamos a escuchar cómo era este primer tema en una maqueta que había por ahí rulando en aquellos primeros tiempos, una maqueta 2.0. La 1.0 la tenía por ahí, pero no la he traído porque tenía un poco de mal sonido. Así que vamos a meter este tema que he editado un poco, que era la intro, la he quitado y la he dejado solamente este tema, que se llama Are You Reggae? Okay.

que nos despedimos ya de ellos, se despiden de los escenarios, pero bueno, nos dejan un legado de unos cuantos discos, como 6 discos estoy contando aquí, más la maqueta. Pues eso, el último concierto, están agotadas las entradas, llevan ya agotadas más que algunos meses. Y bueno, no sé si actualmente, a día de hoy, domingo 5 de noviembre, quedan todavía para el concierto del viernes que viene, del viernes 10, en el teatro este, de cuyo nombre no puedo acordarme, no, es que no me acuerdo. Y no sé si quedan siquiera entradas, pero bueno, investigad y bueno, pues ahí a echarse unos bailes. El mismo viernes estarán por aquí la gente de Ala de Mosca también, que ahora a ver si conseguimos hablar con ellos, que el teléfono no sé qué está liando. Ahora lo intentamos, ya sabéis, esto es Punky Reggae Party y siempre hay gremlins por aquí, por el estudio, haciendo alguna que otra liada. De momento vamos a despedirnos de Canteca de Macao con uno de los míticos temas que nos dejaron de su primer álbum. Ahí tras la maqueta nos quedó uno de estos temas que se llamó Alternativa Libertaria. A veces pienso que me hace feliz mirar para arriba y no pensar en nada y respirar profundo, como si esta tierra no estuviera contaminada. A veces pienso en echar un quejío que ha atravesado los senderos y la montaña para crear un futuro donde las conciencias no estuvieran engañadas. Voy a ocupar una casa en donde los uniformes ya no pinten nada y donde las decisiones sean tomadas de manera asamblearia. Y esta es la alternativa libertaria contra la opresión. Alternativa libertaria contra el patrón. Alternativa libertaria contra la explotación. Libertad. Y esta es la alternativa libertaria contra la opresión. Alternativa libertaria contra el patrón. Alternativa libertaria contra la explotación. Libertad. Seguimos en la Punky Reggae Party peleando con problemas técnicos, pero seguimos. Vamos a hacer una cuñita improvisada mientras tanto. Escuchando Punky Reggae Party, el programa más desastroso de esta franja horaria Esto es Agora Sol Radio, esto es Punky Reggae Party. Agenda de conciertos, novedades discográficas y no tanto. Y bueno, pues sobre todo una hora y pico de buena música, que es lo que hay. Luchando contra los elementos técnicos. Aquí estamos contra viento y marea. Esto es Punky Reggae Party. Haya gremlins o no. Impuntualidad asegurada y bueno, pues buen rollete por lo menos. Esto es Agora Sol Radio, no se os olvide. De más o menos 7, digo de más o menos 8 a más o menos 9, no me sé ni mi horario. De más o menos 8 a más o menos 9 en Agora Sol Radio, ya sabéis, impuntualidad más que asegurada. Algún que otro problemilla técnico, pero bueno, esto es Punky Reggae Party. No se desabrochen los cinturones de seguridad todavía, porque vamos a pegar algún que otro sobresalto. Seguimos. Extranjero allá donde fuera, no entiendo a este planeta. Yepa, aquí seguimos sorteando Gremlins. Vamos a ver, estamos intentando hablar. Intentando hablar con. Vamos a ver. Hola, hola. Hola, hola. Haciendo mucho ruido, estamos por aquí. Vamos a ver si lo conseguimos un momento. A ver. Hola, hola, Tito. Yo sí. Espera a ver si conseguimos hacerte sacar. ¿Tú me oyes? Perfecto, vale, pues un momento. Voy a trastear aquí con bichos. A ver si sale bien por aquí el audio. A ver, habla, habla. Hola, buenas. ¿Me escucháis? Hola, buenas. ¿Me escucháis bien? Hola, buenas. Hola, buenas, hola, buenas. ¿Tú nos oyes? Hola, sí, te escucho perfecto. ¿Tú nos oyes? Sí, sí, perfecto. Ah, perfecto. Ah, guay. A ver, yo voy a ver si te puedo escuchar. ¿Ahora? Hola. Ah, de lujo. Perfecto. Parece que ha habido problemas, pero mira, estamos pudiendo hablar un poco a la soviética aquí. Bueno, un placer. Estamos aquí hablando con Tito de Ala de Mosca. Un saludo hasta Villena, Bonanit. Bonanit, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a estar como 10 minutillos de entrevista. Acaba de sonar un tema vuestro, por cierto, de este último álbum, Revolución. Nada, espero que os haya gustado este fue el último adelanto del disco. Sí. Que salió el día 7 de abril y nada, y estamos presentando la tope por toda España y ahora nos toca Madrid, el día 10. Eso es, el viernes que viene os tenemos ya por aquí. Así que esperamos a todos allí. Eso es, a petar la sala. ¿Dónde tocáis, por cierto? Recuérdalo, porque... Sala Tabú. En Malasaña, creo que está. En Malasaña, eso es. Ahí Metro Tribunal. Y además, es que no puedo acceder ahora mismo al... porque tengo el cartel, lo tengo en el móvil. Y si lo toco ya la lío del todo. Nada, pues te lo explico más o menos. Estaremos a partir de las 9 de la noche, ahí tempranito, y estarán con nosotros No Potable también, y que es un grupo de escala también. Entonces salimos ahí, montaremos la revolución con esta gira y una más tour, que además sale el próximo miércoles, sale el videoclip nuevo, realizado por mujeres y participado por mujeres, y los beneficios van a ser donados para Mensajeros de la Paz, que es una asociación sin ánimo de lucro de Alicante que gestiona el teléfono de emergencia sobre violencia de género. Además, la gira... ¿Hola? Sí, sí, la gira. Ah, vale. La gira, además, tiene un nombre bastante potente, la gira que estáis haciendo, Ni Una Más Tour, se llama. Efectivamente, sí. Aportamos nuestro granito de arena, como he comentado, con el videoclip, con la canción, que es una canción que nunca me hubiese gustado escribir, pero... Ya, pero bueno. Pero hay que hacer eco del problema que existe. Es necesario porque es que estamos viendo asesinatos de mujeres prácticamente a diario. Y mira, la última en Madrid creo que ha sido además a dos calles de mi casa, tío. Es que le toca a mucha gente a diario, vamos, es a diario. Y las personas que no lo dicen, ¿sabes? Eso es, y es que solamente llegan los casos extremos que acaban en estos términos que estamos hablando, pero silenciado era mucho más. Efectivamente, hay muchos casos en los cuales se tapan por miedo, por las represalias, y como en una jornada porque toda la idea de la canción salió en una jornada que asistí sobre feminismo y violencia de género, y hubo una frase que me quedó y me caló muy, muy hondo, ¿no? El callarte, el no compartir, el no decirlo, te hace partícipe del problema. Eso entonces tomé la decisión de decir, pues mira, vamos a aportar una canción, ¿no? Siempre desde el punto de vista de la mujer empoderada y la mujer que evidentemente se puede salir de esa situación perfectamente, que no está sola, que hay mucha gente que estamos ahí apoyando, hay muchas mujeres que están ahí luchando día a día porque no ocurran más casos, y sobre todo dar un apoyo porque es lo que justamente más necesitan apoyar, y que ese mensaje se difunda, ¿no? Entonces, tomamos la decisión de hacer esta canción, hacer este videoclip que ya te digo saldrá la semana que viene, de cara al concierto, y llevando este mensaje a todos los puntos que podamos. Perfecto, me parece. Y además que es necesario. Si quieres, podemos escuchar este tema del que colabora, además, la canija de Callaos, aquí. Su chorro de voz que tiene. Sí. Es impresionante. Perfecto, pues sí. Espero que les guste a la gente y que disfrute de este tema y que lo comparta. En sus redes sociales, que lo compartan con sus amistades, que, como tú bien decías, a escasas dos calles de tu vivienda ha ocurrido un caso, y tenemos muchos más casos y no sabemos por ese miedo que hay. Nos enteramos tarde y de casos ya extremos y sin solución. Pero bueno, pues si quieres, escuchamos este tema aquí con la canija y ahora volvemos. De acuerdo. En un momentín, ¿vale? Venga, vamos para allá. Ahí van, ala de mosca. Yepa. el último episodio, mi hijo dijo, mamá, nos vamos. Ya no le des más oportunidad, ya no le damos más oportunidades. A lo que él ya me dijo, no, chiquita, no. Tú nunca te separarás de mí, porque lo nuestro es amor o muerte. Se puede ser feliz, que hay vida y hay felicidad más allá de los malos tratos. Es que hay que denunciar, denunciar, denunciar. Ahí está, ni una más. Se llama este tema y la gira de que va llevando la gente de Ala de Mosca presentando este álbum Revolución. Hola, Titu. Sí. Titu, sí, te tenemos por ahí todavía. Bien. No la hemos vuelto a liar. Muy bien, pues aquí estamos haciendo una pequeña entrevista ahí con la excusa del concierto del viernes que viene por aquí por Madrid. En La Tabú, decías, ¿verdad? En Sala Tabú, exacto, ahí en Malasaña, y el viernes día 10, junto a No Potable, y presentando este Somos Revolución, que ha sido una locura de disco. Sí. Bueno, desde luego, habéis tenido jaleo en el estudio, os habéis acompañado bastante gente. Hay unos cuantos colaboradores habéis tenido. Sí, hemos tirado de amistades, y bueno, a través también de nuestro productor Julito Sedano, hemos tenido, como bien decías, a La Canija en este tema de Ni Una Más, junto con José Antonio Rodríguez, uno de los guitarristas flamencos de este país, bueno, y a nivel internacional también está ahí petándola. También hemos tenido a los amigos de Trastucada, a Juanmi y a Robe de Trastucada en el campeón de Pide Perdón. Hemos tenido a Viri de Maniática y Juan Car de Boicot en las Fosas del Silencio. Es verdad, habéis tenido ahí a los Maniática, míticos Maniática, que se volvieron a juntar, además, claro, de Villena, es verdad. Es verdad. Sí, grandes amigos, más que compañeros, grandes amigos. Y también tenemos en la canción de Lo Hecho Techo, tenemos a Adrián de La Pegatina. Uh-huh. Que la verdad es que estamos muy contentos con las colaboraciones, una porque hemos tirado más de esa amistad, ¿no? De tanto festival y coincides una vez y otra vez, y al final pues surge bastante natural, y dijeron, pues mira, tengo un temilla por ahí que molaría que le echase ahí, y la verdad es que están involucrados desde el minuto uno, están involucrados de pasarle lo que es una pequeña guía, ¿no? Una pequeña idea. Sí. Y ellos aportar su punto de vista sobre ese tema. La verdad es que muy, muy, muy bien, muy bien. Y nada, bueno, pues recuérdanos también alguna fecha, que me parece que la has dicho antes también, pero por si quieres, sí, ahí recordar un poco a la gente. Pues con este Ni Una Más Tour, bueno, hemos estado ya en Cantabria, hemos estado en Segovia, hemos estado en Teruel. Ahora le toca el día 10, como hemos contado antes, ahí en la Sala Tabú, en Madrid. Eso es. Creo que única fecha en Madrid, me parece. Sí, única fecha en Madrid, este Ni Una Más. Pues ahora no nos gusta repetir dentro de una misma gira, repetir ciudad, y porque queda mucho que hacer, y si no es que al final es que no nos daría tiempo a nada, ¿no? Sí. Y después ya tenemos el día 24 de noviembre, también tenemos en Almería, y el 25 de noviembre en Murcia. Así que seguiremos con esta Ni Una Más Tour, y después ya lo próximo ya anunciaremos ya para el norte. Pero como hemos seguido siempre la línea esta de siempre anunciar uno, dos o tres conciertos máximo. Ajá. Para así crear un poquito de expectación, ¿no? Eso es. Y ya sabiendo que además no se repite lugar, no se repite ciudad en toda la gira, pues ya sabéis, a petar todas las salas, porque solo tenéis esa oportunidad, chavales. Sí, exacto. Y si alguien ha estado y nos ha visto en festivales como hemos estado en dos ediciones de Viñarrot, de Juergas, de Rocafalles, ahí en Festival de Madrid también hemos estado. Se lo ha pasado a la gente de puta madre, con que les animo a la sala. Además, es un me gusta más que los festivales, debido a que estás más en contacto con la gente y es mucho más auténtico, ¿no? Sí. Entonces, animo ya a la peña de que se acerque. Además, te animo a ti, Miguel, que tienes que pasar por allí, que nos tenemos que echar ahí una cervecilla más a gusto que el señor. Pues sí. Y nada, sí, que sí. No sé, esperamos que toda la gente ahí que se involucre con Ni Una Más Tour y el mensaje, y el miércoles que sale el videoclip, que lo compartan, que todas las reproducciones, el beneficio de las reproducciones van a ser donadas para la causa, para Mensajeros de la Paz de ahí de Alicante. Ahí está. Muy bien, pues ahí está, un gustazo hablar con Tito de Ala de Mosca, ya 10 añazos que lleváis sobre las tablas. Y este es el tercer álbum, si no me equivoco. Pues yo hablo de memoria muchas veces. Y, lo tenía perfecto. Va perfecto. ¿Sí? Bien, guay. No, no te creas que preparo mucho. Pero bien, también hay que dejarlo de improvisación, si no todo parece muy cuadriculado. A veces demasiado lo hago, sí, pero bueno. Muy bien, pues bueno, un gustazo. Gracias a vosotros por llamarnos, por darnos esta oportunidad de estar junto a vosotros y eso, y repetir que nos vemos ahí el día 10, en la Sala Tabú, en Malasaña, y a continuar con el mensaje de Ni Una Más Tour. Eso es. Nos despedimos con un tema vuestro en la entrevista. ¿Qué tema quieres? ¿Han sonado el Somos Revolución y el Ni Una Más? Pues, ¿qué tema? ¿Te ya apetece? Que estamos a domingo, ¿no? Que ¿sí? El fin de semana ha sido duro. Vamos a seguir con A lo Bicho Techo, con Adrián de la Pegatina, y a ver si le gusta la técnica. Muy bien. Venga, pues un abrazo, mucha suerte. Un abrazo muy grande. Y agur, buena gira. Vale. Muchas gracias. Venga, Tito, hasta luego. Acaba la noche y empieza el día. Siempre sigues con tus movidas. Te arrepientes y dices que no querías. Y ahora no puedes dormir. Saliste muy normal, como siempre, de currar. Al bar de siempre, a cervecear. Te tomaste unas cuantas, no puedes aguantar. Te pica el gusanillo y te vuelve a picar. Te hacen la señal y vamos todos a mear. La noche tranquila se acaba de liar. Tranquilo, chaval, que ya te arrepentirás. Ya no puedes más, ya no puedes más. A lo hecho techo. estamos. Esto era la gente de Ala de Mosca, que un placer haber tenido por aquí a Tito. Y nada, una micro entrevista ha sido, pero bueno, a ver si para la próxima ya podemos hacer una en condiciones. Y de momento, pues nada, ahí emplazaros a este concierto en La Tabú el viernes que viene. Y el sábado, pues ahí tenéis la despedida final también de los Canteca. Y hasta aquí. Esto ha llegado a su fin, el programa de hoy. Y bueno, he empezado despotricando un poco. Y luego me he acordado de este tema de Habeas Corpus en el mejor de los mundos. Y es que estamos en el mejor de los mundos posibles, hombre. Vamos a despedirnos con este tema de aquel mítico Otra Vuelta de Tuerca de los Habeas. Y nada, pues hasta la semana que viene, a ver si se da bien la semana, si nos echamos unos bailes viernes, sábado y domingo, por lo menos. Y nada, que buena semana en general. Vale, un abrazo y agur, en el mejor de los mundos estamos. En el mejor de los mundos, el mejor de los sistemas, en el mejor de los mundos. No hay problemas porque los problemas no son un problema. En este mundo en el que todo vale, vale todo aquello que les vale. Llaman orden al desorden, nada es lo que parece. En el mejor de los mundos posibles, ya no hay nada que sea imposible. La ley es igual para todos, pero para unos más que para otros. Olvidamos la letra pequeña, esa letra que con sangre entra. La memoria está llena de olvidos y los gobiernos en las manos de asesinos que dicen tener soluciones para nuestros males. De asesinos que por más que digan son los responsables de tantos errores. De asesinos que matan mandando y que nunca serán condenados por ello. Asesinos de cuello blanco que señalan, apuntan, disparan con cada palabra. Y no pasa nada, nada de nada. El mejor de los mundos, el mejor sistema. Los mundos posibles, ya no hay nada que sea imposible. En el mejor de los mundos posibles, ya no hay nada que sea imposible. En el mejor de los mundos posibles, ya no hay nada que sea imposible. En el mejor de los mundos posibles, ya no hay nada que sea imposible. Hay un mundo que quiere ser libre y librarse de sus asesinos.